Paola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. El problema de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, ¿sí? Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Muy buenos días. Estamos haciendo el último programa del año de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. ¿Cómo estás, Nacho? Buen día. ¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo estás? Muy bien. Contento, una mañana primaveral, un poquito fresquita, hermosa. La verdad que es el tipo de mañana que uno quiere, ¿no? Sí. Ni pesada, ni húmeda. Ya que este es un programa educativo, déjeme hacer un poquito de educación muy breve, un mensaje a la gente que sale a correr. A ver. A lo que se llama runners. Ahora viste que siempre se ponen nombres así raros, no corran por la calle, chicos, vayan por la vereda, por favor. Vos venís a la bicicleta, te vienen de frente, por lo menos córranse, porque me obligan a ir a la mitad de la calle, me van a pisar los colectivos. Así que eso, por favor, convivencia, ¿sí? Un mensajito al señor de remera negra de hoy de la mañana, ¿sí? A la señora de gorra, un beso grande. Bueno, es un tema salir a correr, porque ¿en qué lugares decidí salir a correr? Por acá se sale bastante por la avenida. Y te aspirás todo, yo he salido una o dos veces, te aspirás todo el humo de los... Sí, es un tema. A mí me gusta tanto, pero te voy a la plaza, doy vueltas a la plaza, me voy a la estación. La verdad que las estaciones de tren han tenido unas mejoras, digamos, en los parques, que está bueno también aprovechar. Así que bueno, es un mensajito para el la señor convivencia. Sí. Así me... Viste que en diciembre todos estamos como que al borde de la explosión. Hay una cosa rara como que... parece que está todo a punto de estallar. La primera discusión en la calle, un cruce peatonal, una cosa así, como que están los ánimos un poquitito exacerbados generalmente. Y sí, son grandes alegrías mechadas con días de furia. Exactamente, con días de furia. Es así, bueno, es diciembre. Y hay de todo en este diciembre. Hay de todo. Qué semanitas que estamos teniendo también, ¿no? Sí. Hay una cantidad de información para procesar, para ir viendo de a poco. Es como que, ¿no? Entre DNUs, ¿no? Sí. Sinceramientos, normalizaciones. Hay que ir armando una especie de diccionario para los tiempos que se vienen, ir traduciendo para ir teniendo un poquito mejor las cosas, ¿no? Y estar atento al que se va de vacaciones. Estar atento, ¿no? Yo por lo general las vacaciones quiero desconectar totalmente. Absolutamente. Pero no se va a poder. Si me voy a algún lado este año, me parece que va a ser muy necesario no desconectarse tanto. Porque vas a volver y te vas a cambiar todo día a día, claro. Sí. Entonces, bueno, va a ser así. Quiero decirle algo a los chicos de la secundaria 5 de Longchamps, que no pude ir ayer a la fiesta de anoche, a la fiesta de fin de año. No sé si alguno, después de la fiesta de anoche, está escuchando ahora. No sé. Pero se lo escuchan grabado, porque lo subimos a la página de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, o en el Face, que es el Face de La Peluca de Sarmiento, que es Domingo Peluca, porque lo tuvimos que cambiar. Después cuando lo escuchen les mando un cariño y todo eso. Tuve otro compromiso del que salí muy tarde, así que no pude pasar. Pero bueno, un beso a todos ellos, porque con todos compartí todo el año un grupo humano hermoso. El de las 5 acá de Longchamps, hermoso. Qué lindo. Sí, yo también tuve una cena en un colegio así de cierre de año también, que siempre se superpone con otra, ¿viste? Porque es una época en la que no te da abasto como para ir a todas las cenas que se dan, pero bueno, está bueno siempre tener algún cierre como para hacer un balance.

en la peluca de Sarmiento, Zona Sur, y ahora con todo el plantel, porque se acaba de sumar Víctor, que vino volando en un remis. Volando. ¿No? No, en dos colectivos, se quedó entonces el San Vicente y tuve que tomar otro. Cuando falla remis, se ve que llega tarde, ¿viste? Hoy como viene en bici, me peleo con los runners por venir en bicicleta, bueno, en fin. Bueno, y estamos también con María Eugenia. Hola. Que tiene así currículum. ¿Cómo estás? Es bien. Profe de educación física. Hicimos el cartelito avisando que íbamos a hablar del trabajo en el cuerpo en la escuela y demás. Así que vino a la radio. Profe de educación física, licenciada en educación física también. Estoy estudiando. ¿Es así? Sí, estudiando. Instructora en dinámicas corporales. Y me decían acá, bailarina también. Ay, y que sí, has hecho también. Y como toda profesora de educación física, preceptora, digamos, o ha sido preceptora. ¿Viste? Sí. Que la mejor carrera para ir a hacer la preceptoría es entonces, educación física. Entonces, podríamos agregar, en cualquier momento puede estar dando ciudadanía. También, es un área que está copada. Y sí. A los de historia nos pasa que vamos a buscar ciudadanía a veces y estamos abajo de todo y hay el mucho jogging, hay mucho jogging, claro. Muchas zapatillas, sí, sí, sí. Mochila de un hombro, claro, sí. Anteojos de sol, riñonera, sí, copan la parada. Así que bueno, en los de educación, las de historia somos más así, los que me conocen más de apoyar mucho para leer, sí, para leer. Entonces sí, nos diferenciamos un poco. Pero bueno, queríamos aprovechar que te pegaste la escapadita. Feliz cumpleaños. Muchas en este gracias. Día. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Para hablar, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se trabaja el cuerpo en la escuela? La importancia del cuerpo. Bueno, esto que a veces educación física queda como una materia, una de esas materias, como nos pasa con artística, sí, o con música, a las que se les da muchas veces poco valor dentro de la escuela. A veces los mismos alumnos tienen ya incorporado esto de darle poco valor a esas materias, que son materias muy importantes. Sí, y también hasta los propios profes de educación física. Hay una cosa, esto que planteábamos recién del estereotipo del profesor de educación física, nosotros mismos facilitamos que eso siga produciéndose en vez de apuntar a un cambio y a que el profesor pueda tener otra incumbencia que no sea solamente esta idea como medio neutral de educo el cuerpo. Ah, no, uh-huh. No sé, yo me encargo del cuerpo. Como si el cuerpo, la noción de físico, muscular y como si la noción de cuerpo fuera histórica, no tuviera la idea que nosotros tenemos de nuestro cuerpo, como occidentales o con una fuerte presencia cristiana. En general, esta idea de que tengo un cuerpo, no soy un cuerpo, sino que tengo un pie, que un callo en el pie. Uh-huh. Y esta cosa de posesión, bien mercantilista además, esta idea de cuerpo que tenemos nosotros es una construcción histórica, como todo lo que pensamos. Entonces, pensar que la noción de cuerpo es una noción neutral ya nos para desde un lugar donde es difícil incorporar lo social, lo vincular, lo emocional. Está muy fuerte esta idea de como del cuerpo máquina, ¿no? Sí. La educación física en realidad dentro de los programas escolares surge bastante, o sea, muy ligada a las ciencias biológicas, pero con esta connotación de neutralidad. Uh-huh. Y me parece que eso es lo que nosotros, o uno de los desafíos a modificar. Vos hace un tiempo me habías hecho un comentario de que como que en el colegio no debería darse tipo educación física, sino educación para el cuerpo o educación corporal, una cosa por el estilo. Digo, o sea, ¿qué es lo que te parece que... Yo pensaba, ¿no? Que la escuela debería enseñarnos, o debería enseñar a los estudiantes. Uh-huh. Digo, un chico que egresa del secundario, ¿qué tendría que saber, por ejemplo, sobre su cuerpo que no está sabiendo? Porque de repente incluso también lo vemos a veces cuando vemos una charla sobre educación sexual o cosas, un desconocimiento sobre nuestro propio organismo, digamos, sobre nosotros mismos, digamos, ¿no? Es que primero me parece justamente esta separación que vos hablabas al principio, de esta valoración o subvaloración de lo que tiene que ver con el cuerpo con respecto a lo mental, lo lógico, matemático, ¿no? Como si uno cuando trabajara con el cuerpo trabajara solo con una parte. Uh-huh. Y somos todo una misma cosa. Por un lado eso, y por el otro lado creo que como en todas las disciplinas se apunta muchas veces a contenidos que no tienen mucho que ver con una experiencia y una necesidad concreta del alumno o de la persona con la que estamos trabajando. Yo estoy a favor de, no es que digo no hay que trabajar con deportes ni nada por el estilo, o sea, al contrario, me parece que el laburo con el deporte aporta muchísimo, que es necesario, que es necesaria los torneos, los... Yo no soy contra deporte, sino que digo, paralelo a eso tiene que haber un laburo más profundo sobre autoconocimiento y autocuidado del cuerpo. Claro, tal vez previo, ¿no? O sea, por ahí cuando uno habla de inicial, del jardín, sí. Desde ahí, ¿no? Tendría que empezar tal vez esto que vos comentás, porque es el momento en el que aparte se van descubriendo. Aunque sí. Nos vamos descubriendo toda la vida. Sí, toda la vida, no termina nunca. Pero sí, es verdad que de los niveles, digamos, para mí, por lo menos, en el único nivel donde se trabaja de manera integral, viendo a la persona que tengo adelante como un ser integral, social, emocional, vincular, físico, espiritual, si le quieren agregar, es en el jardín de infantes. A medida que uno va como evolucionando, digamos. Se va compartimentando todo, ¿no? Se va especializando. Incluso los conocimientos también. También. Entonces empieza a haber una diferenciación muy fuerte entre la teoría y la práctica, y determinados conocimientos adquieren más relevancia que otros. Entonces, para mí, dentro de lo que es la educación física, tiene que haber una tarea muy fuerte de autoconciencia del cuerpo. Y, digamos, como educadores nosotros buscamos que la persona sea autónoma. Entonces, si después de todos los años de escolaridad una persona sale del colegio secundario y dice, me duele la panza. ¿La panza? ¿Qué es la panza? Claro, parece una pavada, pero no poder distinguir si es muscular y son los abdominales, si es el estómago, si es un riñón que es más atrás, si es el hígado, si son los intestinos, si es el útero. Me duele la panza, y uno hace así, se toca, ¿no? Y dice, sí, hay todo ahí adentro, qué sé yo qué puede ser. Entonces y esto se podría, no hay que ser un médico, digamos, para detectar, no. Porque no es un conocimiento súper específico. Lo que pasa que sí tiene que haber, para mí, una formación, bueno, ahora hago un comentario sobre la formación de los profesorados, pero me parece que el docente tiene que trabajar, primero contextualizado, con qué alumnos está laburando. Si yo tengo un curso de 20 pibes y 10 de esos trabajan de peones de albañiles, de repositoras de supermercado, de carga y descarga de camiones, yo tengo que apuntar o trabajar con todo, pero especializar los recursos que les doy a esos chicos para que trabajen sobre la fuerza, sobre cómo cuidarse el cuerpo cuando tienen que levantar peso. ¿De dónde sale la fuerza del cuerpo? ¿Por qué es importante los abdominales? ¿Tener fuerza abdominal? Es el centro del organismo, de ahí sale la fuerza. Entonces, no sirve con que yo les tome a fin de año en un minuto 50 abdominales. Claro. ¿Qué es eso? O sea, no, eso no es lo importante. Darle sentido, digamos, incluso social o totalmente. A nuestras propias partes del cuerpo. Totalmente, de conocimiento, de poder saber si tengo una contractura, qué importancia tiene una contractura, por qué es importante que no haya contracturas, o cuidarme, o tengo que ayudar a mis viejos a pintar el cielo raso de la cocina y estoy 3 horas mirando para arriba con el pincelito. Bueno, ¿cómo ayudo a mis viejos, al otro, para que después no se queden duros? ¿Qué ejercicio? ¿Cómo elongo la zona de las cervicales? Son pavadas, que no es necesario ser médico, sino simplemente cambiar la mirada sobre la educación física. Y sabes que en el medio de todo esto que vos estás hablando, nosotros ya charlamos en otros programas, tenemos la integración de una variedad muy amplia de alumnos que tienen diferentes problemáticas o situaciones particulares. Hace poquito yo estaba hablando con una preceptora que es profesora de educación física en jardín y me decía que este año le tocó trabajar con un niño no vidente de 3 años. Y estaba en el cierre de año contando la experiencia, súper emocionada porque había logrado no solamente que estuviera realmente integrado y que los compañeros trabajaran con él como un pibe más, sino que él había podido demostrar que había incorporado un montón de conocimientos. Y conocimiento sobre esto, sobre su cuerpo y sobre cómo trabajar el cuerpo. Tal vez tiene que ver con esto que decías de que en jardín se trabaja más integralmente, claro. Sí. Pero es también un desafío de educación física, me imagino, el tema de integración. Sí, es. Y de hecho, por ejemplo, yo estudié el profesorado. El profesorado me habilita para trabajar en discapacidad y, sin embargo, yo la materia de discapacidad era opcional en su momento y yo elegí vida en la naturaleza. O sea, que yo tengo un título, por ejemplo, que me habilita a trabajar en discapacidad, pero no existe la materia. Pero yo no cursé esa materia. Entonces me parece que hay falencias, hay miles. La cuestión es cómo trabajamos desde lo que hay, ¿no? De concientizar de la realidad. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué recursos? ¿Qué falta? Y cómo transformar desde ahí. Vos en un momento, perdóname, estabas sí. hablando sobre la formación, digo, ¿no? Sí. Porque yo volví al comentario que le hice a Sabrina antes. Ayer justo tuvimos en un colegio un cierre muy interesante con una especie de, como de jornada docente, pero de trabajo sobre un proyecto que hay en la escuela, que es sobre la mediación, ¿no? Sí. Sobre los... Hay docentes referentes de cursos que tratan de trabajar en mediación de conflictos y todo lo que tiene que ver con lo vincular, ¿no? Digamos. Que hay un montón de cosas para saber como docentes. Y lo que empezamos a ver en realidad, un poco lo que hablábamos, era que son como habilidades sociales que uno en realidad debería tener incorporadas como docente absolutamente. Digo. Sí. En nuestra formación profesional como docente tendríamos que tener, no sé, vínculo 1, ¿no? Vínculo 2, sí, mediación, sí. Es decir, salir con esas herramientas, porque uno constantemente está haciendo eso en las clases, en el aula y con otros docentes incluso también, y digo, ¿cómo se incorpora esto a la formación docente? Este tipo de cuestiones que me parece que por ahí no están ahora, o ¿qué se está haciendo? No. Por ahí yo sí, y yo no lo conozco, o sea, realmente no. Incluso no estoy al tanto exactamente de cómo es la formación hoy en día exactamente, sí, para la historia, donde me formé, menos lo sé para educación física. Por ahí sí hay algo de esto, por ahí se está cambiando. Bueno, por ahí se va a volver a cambiar dentro de poco, no lo sé. Pero digo, ¿cómo un profe que sale hoy de un profesor de educación física, digamos, tiene algo de esto que estamos comentando? ¿No tiene nada? Mira, en primer lugar, me parece que el que entienda que la educación no está ligado a lo vincular, a lo emocional, a la empatía, estás al horno. Entonces, en primer lugar eso, si uno le da desde un currículum, desde un diseño curricular o desde la propia práctica de un docente, le das prioridad solo al contenido, nadie va a aprender nada. No estás educando nada ahí. Me parece, como primer punto. Segundo, la realidad es que tanto todos, ¿no? Pero sobre todo los que trabajamos en relación con otros, sobre todo muchas veces niños, donde las herramientas para defenderse o no son las mismas, el lenguaje no es el mismo de un adulto, el registro no es el mismo. El registro de sí mismos, uh-huh, ¿no? Uno cuando a medida que va creciendo va sabiendo qué te gusta, qué no te gusta, cómo defenderte, qué te da miedo, qué... Bueno, eso es sobre lo que tenemos que educar también, esto de ciencia del registro, saber cuándo estoy enojado, cuándo estoy triste, cómo manejo ese enojo, esto que vos decías de la mediación. La verdad es que no está el diseño curricular de educación física de primaria y de inicial se modificó en el 2009 incorporando cosas muy interesantes, pero digamos no se habla la educación emocional no es parte de nuestra educación, por eso también que todo este cambio de mirada, de registro, de repreguntarse, de ver quién es el que tengo enfrente para poder programar la enseñanza, digamos, en cierta manera, no lo tenemos, porque en toda nuestra escolaridad nadie nos enseña a trabajar con las emociones. Entonces, después somos adultos que intentamos vincularnos y no sabemos ni cómo, ni qué nos está pasando. Si decimos me duele la panza y nos hacemos así, no sabemos exactamente qué, y estamos hablando de algo físico, imagínense de algo que está ligado a lo emocional, donde me tengo que hacer cargo de lo que estoy sintiendo y poder expresarlo, bueno, sobre eso y manejar lo que los otros están sintiendo y cómo lo están expresando y demás, porque vos tenés por ahí, no sí sé, 35 adolescentes con todo lo que le pasa. Exacto. Y uno tendría que estar habilitado, digo, formado para poder manejar eso. Totalmente. Y después una imposición muy cultural, ¿no? Porque a medida que los chicos van creciendo, uno ve cómo muchos se van retrayendo, ¿no? Sí. Expresan cada vez menos los sentimientos, sí, las sí emociones. Tal cual. O las expresan después cuando se agarraron a piñas, muy claramente. Bueno, claro. Pero no hay un manejo. En los recreos lo ves, ¿no? Sí. El recreo de jardín, el recreo de primaria, en el primer nivel, en el segundo nivel de primaria, son diferentes. Tal cual. Y en los diferentes años de la secundaria está marcadísimo. Sí. Sí. No de este primer año que todavía tratan de correr y se empujan, sí, y qué sé yo. No sí, se corren, sí, nene, sos grande ya. Claro, claro. A un quinto, bueno, sexto que están, son lagartijas posando.

Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Bueno, continuamos con María Eugenia en la peluca de Sarmiento, Zona Sur. Estábamos charlando. Que no es María Eugenia Vidal, por supuesto. No, por favor. No, yo tengo rulos. Continuamos con María Eugenia. Bueno. No, no. Con María Eugenia que dijimos que... bueno, con la que estábamos charlando sobre el cuerpo, el cuerpo en la escuela y qué pasa con esto. Y te preguntaba esto de cómo se vive, qué pasa con... A partir de que se empezaron a dar las clases de educación física mixtas. Sí. Esta es una resolución del 2014, del año pasado. Todavía no está implementada en todas las escuelas, uh-huh. O sea, tiene una implementación lenta. Yo particularmente, la verdad es que todavía no tengo sobre eso una posición tomada así, que salgo a defenderla con bandera, digamos. Estoy ahí como... entiendo que esto de que los grupos sean mixtos, entiendo que facilita... las cuestiones. Se supone que la argumentación para esto es en ninguna otra materia. Chicos están separados, no tienen por qué estarlo en educación física. ¿Tiene que ver con correr un poco lo competitivo y ir para otro lado o no? No. ¿No tiene que ver con eso? No, está relacionado también con esto de género, de toda esta movida de fuerte que viene venía de nación con esto del género. Lo que pasa, tengo una consulta, porque yo tengo mis nenas en primaria y la experiencia de ellos es buenísima. Sí. Ellos hablan de cuando hacen sus grupos para handball, para fútbol, para lo que sea. ¿Con quién te tocó? Y te dice, no sé, con Pedro, con Juan, con Vanessa, con... Sí. Y nada, no hacen ninguna diferenciación de porque era nena, jugaba peor a tal cosa o porque era nada, reincorporado. Es que esa diferenciación, yo lo planteo desde el lado del docente. Esa diferenciación la hacen los docentes. Los docentes tienen grupo de pibas y dicen, ay, no las movemos más a estas. Pero, digo, esa piba que no se mueve más también es una producción cultural. Uh-huh. Digo, le han enseñado desde chiquita que te sentás acá, no le dan la pelota, le dan la muñeca. Toda esta cuestión hace que te encuentres con un adolescente de 15 años que es una lagartija al sol, ¿no? Entonces, ¿tiene la culpa la piba? No, o sea, es más amplio. Lo veo desde el lado de los docentes, digamos, en este sentido. Sí creo que cada docente tiene una responsabilidad individual sobre la tarea que realiza. Hay docentes con mucho compromiso social, responsables con su trabajo, uh-huh. Y docentes que hacen la plancha. O sea, esto pasa no solo en la docencia. La lagartija al sol. La lagartija dentro del aula. Claro. Y sabes que un comentario que me hicieron, discúlpame, sobre este tema... Fue un profe de secundaria que me decía, yo tenía un grupo de varones que no hacía nada, me costaba mucho que se pusieran a trabajar, que jugaran hasta la pelota, que jugaran al fútbol. Sí. Y cuando incorporamos a las chicas, empezaron a jugar. Sí. no querían que los vieran en ese rol. Sí. Que para él en ese caso fue positivo. Yo quiero contar una anécdota en el año que me pasó. Como tutor de un curso, nosotros hicimos varias salidas con los chicos y las chicas y fuimos al Parque Roca y armamos equipos de fútbol. Y fueron equipos mixtos, las chicas jugaban re bien, ahí en Villa 21, ahí justamente se da esto, como que también depende el lugar. Sí. Se rompe un poco los moldes las viejas etiquetas que manejábamos. Y las chicas jugaban muy bien, ¿no? Mi equipo perdió, por supuesto. ¿Mal asesorado? ¿Qué pasó? Desastre, pero bueno. Y quería comentar la anécdota porque primero por esto de las etiquetas, cómo se van rompiendo y el protagonismo que van teniendo las chicas en algunos lugares. Y después por la experiencia de tutoría con respecto a esto de los vínculos, de... profundizar en el conocimiento de los chicos y entablar una relación desde otro lugar, esa posibilidad me la dio ser tutor y pasar al ser tutor yo tengo que estar con los chicos tres horas más, claro, más tiempo. Pero esas tres horas implican, no solo esas tres horas, sino cruzártelos todo el tiempo, estar todo el tiempo en la semana hablando con los chicos, entonces te relacionás con los y construís otro tipo de vínculo que se nota la diferencia. Porque además una cosa, además de formar en lo vincular, digamos, mejorar lo vincular, también mejora lo otro, o sea, también mejora incluso lo académico, lo que fuera. Porque, a eso es lo que iba. Además de la importancia de formar en lo vincular, el vínculo bueno también ayuda a todo lo demás. A eso es a lo que voy, con el despiole que hay, la carga que tienen los chicos por toda la conflictividad, tan pequeños que son, y todos los despioles sociales que tienen que tener, que tienen que cargan encima, claro. Es como fundamental esto, y vuelvo, retomo esto que decías vos al comienzo, de que ya la educación, y que también es una crítica que hace la educación popular también a la educación tradicional, la educación hoy no puede quedar solo en la transmisión de conocimiento, eso ya no existe más. Nosotros estamos conviviendo con estudiantes que tienen otras necesidades. Y entonces, si nosotros vamos a darles solo historia, un contenido de historia que es importante, o de matemática o lo que sea, rebotamos. Y eso nos pasa todos los días. Yo siento que me pasa todos los días. Y ahí voy con la pregunta, es, bueno, ¿qué son? Estamos como diagnosticando las dificultades que hay con toda esta propuesta que vos traes y con otras propuestas desde otros campos también que se hacen al sistema educativo, y como crítica al paradigma educativo en donde nosotros nos formamos y en el que nosotros participamos. Bueno, ¿cuáles son puntualmente las dificultades que vos ves para una transformación más en profundidad, ¿no? Para ir hacia esto que estamos hablando? El sistema educativo en sí es el punto conflictivo. Me parece que, retomando un poco y tomando esto también que me preguntabas, yo creo que más allá de una responsabilidad y un compromiso individual del docente, es un sistema muy perverso, en donde se le da mucha responsabilidad al docente o culpa de todo lo que sucede. Pero para mí hay una falencia tremenda en la formación de los profesorados. Toda esta cuestión vincular de la que estábamos hablando es nula, directamente es nula. Esto de la pertenencia cultural y todo esto está fuerte, argumentado desde la teoría. Pero ese docente que enseña en el profesorado, ¿hizo esa modificación en su cabeza para poder transmitir o hacer que esos docentes en formación se repregunten? Entonces me parece que, no sé por dónde se empieza, pero yo creo que un punto es la formación. Uh-huh. Esto sobre la que sean las clases mixtas, yo lo entiendo estoy de acuerdo, pero entiendo la resistencia desde algunos docentes, porque desde en toda su trayectoria escolar han tenido ellos mismos las clases de educación física separados. Entraste a Educación Física, al profesorado, y tuviste separado. Yo estudié desde el 95 al 99. En el 96 recién teníamos en la misma aula sentados al lado varones. Porque el año anterior eran las mujeres un curso y los varones otro curso. Una cosa de loco. ¿En qué año? 96. Qué loco, parece de... 96. ¿Estudiaste en el Santísima Trinidad? No, estudié en el 101 de Avellaneda, que era estatal, digo. No era un privado. En el 96 eso. Así todo... Nosotros no tuvimos la materia fútbol. Ajá. Vuelvo con esto de la formación, ¿no? O sea que yo ahora juego al fútbol todos los viernes con mis amigas, pero no puedo, no estoy capacitada para dar fútbol a un grupo de chicas o de varones en una escuela. Digo, mi título me lo habilita, pero no tengo el conocimiento, claro, específico. Sí. Entonces, ese profe, yo, otros más viejos que han tenido toda su formación separados, mujeres y varones. A puro silbato y pique corto. Bueno, con una tradición, claro. Con el silbato, sí. Empiezan a trabajar, inician su carrera, su laburo, trabajando en forma separada. Y dentro de todo esto, que como profe de educación física, si tenés suerte, tenés un patio que no tiene el mástil en el medio. En el medio de la clase suena el timbre y tenés que todos paraditos ahí porque los de secundaria te invaden el patio y vos tenés que interrumpir la clase. Compartís el patio ese con el mástil, con otro además. Entonces, bueno, capaz no tenés material, todo eso y además tengo que hacer las clases mixtas. Yo los entiendo, entiendo la resistencia que puede generar. Porque una cosa es que te capaciten para, o que te den argumentos teóricos para que vos hagas ese cambio mental o de apertura o lo que sea, y otra es tener lo concreto, lo cotidiano, lo diario, todos los días encontrarte con esa situación, el patio dividido en 80 pedazos, cuatro profes en 4x4, y además me exigen pensar clases mixtas, con lo cual ese docente tiene que cambiar el chip. Entonces, sí, lo entiendo desde entiendo cierta resistencia por parte del docente de educación física, pero no le quito la responsabilidad individual, uh-huh, o sea, responsabilidad en el sistema en sí y responsabilidad individual en cómo ejerce cada uno su propia práctica. Que esto, vuelvo también, sigue siendo, digamos, trasladable a toda la educación, digamos. Totalmente. Me parece. Y concretamente, para profundizar en todo esto que estamos hablando, a nosotros como docentes de secundaria, la carga horaria nos limita, digamos. Tal cual. Tenemos, en algunos años tenemos 2-3 horas nada más a la semana con los chicos, sí, y no los vemos nada, no lo vemos más, pero eso es una cuestión estructural del sistema. Ajá. Que no, en algún momento yo recuerdo que podíamos, que hablamos sobre eso, que dijimos, que teníamos como propuesta, qué bueno sería que por lo menos que tuvieran con este mismo sistema, tuvieran los chicos a medida que van pasando los años el mismo docente en historia, en primero, segundo, en tercero, o lo pasa que tercero, cuarto. Ahí nos metemos en un tema más complejo también acerca de cómo se asignan horas y demás. Es decir, yo trabajo, sí, por ejemplo, lo digo cortito porque ya por ahí tenemos que ir cerrando la cuestión. Yo trabajé 5 años en una escuela como provisional, ¿no? Y después esas horas van a acto público. Uh-huh. Y yo soy uno más para esas. No acumulé nada, no hay nada que a mí. No hay experiencia, años, no hay vínculo. 5 años nada, conociendo el colegio, con la escuela, desde yo, y eso no aparece, sí, en ningún lado, no hay un puntaje que se me da. Eso tendría que haber. Sí. Por 5, esas horas, yo tendría que tener algún plus con respecto a otros docentes, digamos. Porque si no, se corta, ¿no? Y entonces viene otro que venía de otro colegio y yo tengo que ir a buscar otro colegio que no conozco, otro barrio que no conozco. Nada, sí, bueno. Sería una de las modificaciones, y la otra es de las críticas al sistema educativo, esta que hacemos siempre del docente taxi, bueno, de la necesidad de, desde el principio, poder estar varias horas en una misma escuela. Esa también sería una modificación importante. Yo creo que como dos puntitos es, por un lado, la importancia de que haya modificaciones en los profesorados o en la formación de los, uh-huh, que enseñan a los docentes. Dos cosas. Por un lado, esta idea de lo vincular. No podés ser educador si no lográs empatía. Y por otro lado, la pregunta, la repregunta. El docente tiene que hacer, no importa de qué disciplina sea, lograr que el otro se pregunte, que relacione, que desnaturalice, que entienda su realidad como una construcción sociohistórica. Para mí ese es el punto. Desde la mirada del cuerpo, de la matemática, de la historia misma, de lo que sea. Sencillo. Sí. No, bueno, para cerrar un poquitito, recomendá al quien le interese algún libro, alguna, digamos, página, algo que alguien escuchó esto, le interesa un poquito más, quiere profundizar, ¿qué pudiera leer? Bueno, ¿qué sobre, buscar? Sobre género, por ejemplo, está Pablo Charagrodsky, que es un docente que trabaja con todo el tema de, bueno, es docente universitario, es uno de los que bajó el material, digamos, para la capacitación sobre esto de género, las clases mixtas, que es muy interesante lo que plantea, y lo pueden entrar desde Flaxo, desde la UNLA, desde la UNCI, desde la de La Plata también, en cualquier página de esas que entren lo encuentran. Tiene mucho material. Y después todo lo que tiene que ver con las dinámicas corporales o el trabajo corporal, más desde el lado de Oriente, Gerda Alexander con la eutonía, Feldenkrais con su método. Hay muchos libros sobre esto de la conciencia del cuerpo. ¿Y alguno en particular sobre la escuela y el cuerpo, alguna cosa así? Y el de Daniel Dennis, que es El cuerpo enseñado, uh-huh, que es muy interesante. No sé si me viene. Bueno, ok. Pero bueno. Después, en todo, sí, caso, te volvemos a preguntar, dale, y lo subimos. Dale. Y bueno, mientras la despedimos, muchas gracias por venir. No, vamos a escuchar ustedes un poquito de música. Nacho estaba cantando. Casi me engancha. Se cayó de golpe, pero estaba cantando. Estamos en el último programa del año. De los últimos 10 minutos. Sí, qué lindo. En los últimos minutos. Tenemos como una lista enorme para mandarte saludos. Queríamos hablar de actualidad, queríamos hacer de todo y bueno, tenemos 10 minutos. Bueno, ¿dónde empezamos entonces? Yo quiero empezar por saludos. Ay, sí, dale. Porque si no, después queda corte, ya está. Bueno, vi las fotos, me compartieron y demás. De la escuela secundaria número 3 de Gleu, que estaba en su 30 aniversario. Las fotos divinas. Fiesta, fiesta, muy bueno, así que saludos por ahí. Feliz aniversario. Saludos a la EP27, a Cristina Gómez, que vino acá al programa en un par de oportunidades a charlar con nosotros de diferentes cosas. A Marcela Gisara, Anita y Valeria de Mármol, que mandaron saludos. A Noelia Horacio. A ver, al EP21, al Jardín 909, que estuvimos haciendo entrevista, que nos abrieron la puerta, al Seco 802 de Parque Roma, a la señora Teresita, a Laura Gari, a Verónica Huenchum, que es auxiliar, a Verónica Pugni, a Gise Lorenzo de la 505, que también estuvo charlando con nosotros, no sé. A la escuela 4 de Don Orione, que vinieron los chicos, que por vinieron acá. Los chicos del centro de estudiantes. A los chicos de la Radio Sin Señal, que también estuvieron acá, de las diferentes escuelas que habían venido con los profes, también un saludo enorme. A mí déjame mandarle un saludo al Jardín 906, que es donde va mi nena, que la verdad que estamos súper contentos. Y bueno, en general a mis alumnos, en un grupo con el que llevé adelante un proyecto solidario, con una cooperativa de reciclado, que trabajaron súper, súper bien. Bueno, y también a los chicos de AT Brown, Almirante Brown, para Presidente Perón, ya se me traba la lengua. A Ana en particular, que nos llamó tempranito. No estamos desconchando nada, no estamos acá brindando ni nada de eso, estamos así como somos. Pura agua mineral. Sí, también sábado a la mañana. Bueno, después de viernes a la noche. Bueno, ¿no? ¿Algo más? Seguramente, saludo? Pero no sé. Saludamos. Seguro que alguien se nos perdió de todos los que estuvieron acá, pero los agradecimientos y saludos para todos aquellos y aquellas que han pasado por el programa, que han sido un montón de gente. Che, a Noelia y a los chicos de La Marrón, de Varela. Exacto. Que hicieron el programa con nosotros como un año entero, no me acuerdo cuánto tiempo lo hicimos juntos. Y los mandamos para Varela. Y que tienen un programa hermoso también los sábados, Puño y Letra, lo pueden escuchar, lo pueden buscar por internet. Un saludo a todos. Sí, y a todas. A todos y a todas. Bueno, saludos. Después, si nos acordamos, vamos mechando saluditos en el medio. Así es. Bueno, vayamos a alguna noticia. ¿Les parece? Dale, hubo de todo. Bueno, yo primero quisiera recordar, y si les parece, solidarizarnos con los compañeros laburantes de Cresta Roja, que están en una situación que no es nueva, sino ya viene hace meses, y que por la cuestión de las elecciones y los vínculos políticos que tenía la empresa con el intendente de Monte Grande, se fue dilatando todo eso y no se dio una solución definitiva. El tema que hay miles de trabajadores y con sus familias que se están quedando sin trabajo. Entonces, se están llevando distintas formas de lucha. Ayer fue una muy importante. Estuvieron cortando los accesos al aeropuerto de Ezeiza. Así que, bueno, los laburantes y sus familias necesitan una respuesta ya. Y esa respuesta es la defensa del puesto de trabajo. Así que desde este lugar nos solidarizamos con ellos y bueno, estamos acompañando. Sí, ahora escuché que también en Techín hubo 190 despedidos. Bueno, yo no me estoy sorprendiendo tampoco mucho por lo que está viniendo, me parece más o menos lo que uno sospechaba. ¿Qué más tenemos? Cambiando de noticia, aguinaldo. Los jubilados bonaerenses, porque esto es muy importante también, cobrarían el lunes 21 y martes 22, y el martes 22, los que pertenecemos a Dirección General de Cultura y Educación. La vía sea... 22. Llegue lo que llegue, sí. Y después una noticia que estaba leyendo hoy a la mañana, de Diario Hoy, que... espérenme que leo el titular que lo quería compartir. Paritarias declararon la emergencia edilicia en las escuelas bonaerenses. Se pone la fotito donde está... ¿Se dieron cuenta que las escuelas se caen a pedazos? Sí. Mira que tardó mucho. Mira, una compañera me decía, como que le comentaba a Nacho, que criticamos mucho y qué sé yo, y que por qué no mencionamos lo de la asignación por hijo, el tema de la vacunación tan importante para dentro de los chicos que van a estudiar a la escuela... cuestiones culturales importantísimas como lo del canal Encuentro, Paca Paca. Tal cual. Yo últimamente estoy dándole duro a los dos, Encuentro y Paca Paca. Sí, sí, aprovecharlo. A mí me gusta mucho, sí. Este, la verdad es que son buenísimos, pero por supuesto, no podemos dejar de decir esto que está acá en la noticia, que fue realidad, es realidad, que la situación de las escuelas tremenda como balance del año. También recordemos toda la situación de los chicos de Tigre que no cobraron, que fue tremendo el tema del no cobro, de ellos en conjunto... pero dispersos por la provincia y por las escuelas, todos los días, en todas partes. Un mes, dos meses, tres meses y mucho más también. No, sí, eso fue un problema. Yo estaba pensando, no sé, ¿te queda alguna otra noticia? No. Porque si no, quería ir a ir cerrando el tema de... Estaba pensando cómo hacer un balance de lo que se vivió, lo que vimos los docentes en este año, y empecé, bueno, las escuelas se caen a pedazos, uy... no cobramos, difícil, y ya más o menos lo fuimos laburando todo el año. Fue un balance bastante negativo para nosotros como docentes. Y otra cuestión que se va sumando y que probablemente va a ser más grave a futuro, que es la pérdida de poder adquisitivo del salario, y también como perspectiva la posibilidad que hay que estar atentos de las modificaciones estatutarias. Tal cual. Sí, que es peligrosísimo eso. Ya vimos alguna intencionalidad durante el año de modificar el estatuto docente. Yo pienso que va a ser uno de los problemas que vamos a tener grosso, aparte de las cuestiones más reivindicativas, el año que viene. Sí, pero no me quería quedar con esa visión, porque yo personalmente, es una caga que lo diga así, pero individualmente me fue muy bien, tuve lindos grupos, la pasé muy bien en el aula con los chicos. Entonces, para matizar un poco, a nivel general nos fue mal como docente. Pero siempre hay que tener en cuenta que nosotros como peces, nuestra agua son los estudiantes, entonces ahí es como nuestro, si se quiere, nuestro búnker. Sí, yo te voy a agregar no solamente los alumnos, sino la comunidad educativa, que cuesta mucho el laburo con la comunidad, pero ahí también no llegamos, no vamos a poder pasar un audio que habíamos traído haciendo un compilado de diferentes voces del año, pero estaba en ese compilado, por ejemplo, las chicas del 909 que contaron la experiencia esa de los murales y de pintar las rejas con los auxiliares en vacaciones de invierno y que la comunidad se acercaba y hablaban con ellos y había una relación hermosa. Y así, eso como un montón de cosas que se logran con la relación con la comunidad educativa, que es difícil, sí, claro, es pero difícil. Pero bueno. Vamos a ver cómo. Bueno, nos volvemos a ver. ¿Cuándo será? ¿En marzo más o menos? En, pleno, no, en febrero ya arrancamos. Pero justo 15 de febrero ya tenemos que estar en el aula, compañero. Sí, sí, no, yo pensaba acá, digamos, y pensaba cómo va a arrancar el año, ¿no? Porque todavía no se está hablando de cuestiones salariales en paritarias, uh-huh. Pero yo creo que va a estar un poquito álgida la cosa. Esperemos que se resuelva lo mejor posible para los laburantes de la educación. Y esto parece un lugar medio raro, pero tratando de... Yo, teniendo clases, digamos, habrá que luchar lo que hay que luchar, pero está bueno también que los chicos estén en el colegio. Lo digo como padre, que cuando te empujan a luchar, también en el fondo que los pibes no estén en el aula es algo malo. Se dice como a nosotros no nos importa eso, y en realidad todo lo contrario. Como vos decías, nuestra razón de ser es estar con los chicos en el aula. Hay que ver también eso. Digo. Tal cual, y la responsabilidad es siempre del gobierno. Y más en este contexto en donde una devaluación, no sabemos a dónde ya tenemos un problema. No solo tenemos la pérdida de poder adquisitivo del salario del año, sino tenemos lo que viene para adelante, que es una devaluación 40%, una pérdida de poder adquisitivo de salario. Entonces la negociación va a ser, recontra, yo por las cartas como están tiradas en la mesa, creo que va a ser jodida. Bueno, esta situación que la iremos charlando, recuerden que el Face del programa es Domingo Peluca, iremos subiendo Domingo Peluca. Iremos subiendo material. ¿Juan Domingo Peluca? No, Domingo por Faustino. Y bueno, nada. Saludos Juan Domingo. A todos los que nos escuchan. Y esto, un balance con malas, con buenas, pero siempre peleando, luchando ante un panorama complicado, organizándonos y acompañándonos entre todos. Así que nos volveremos a escuchar en febrero.